la bienvenida. Aquí está el Hijo de Dios, puede cambiar tu vida. Su explosión de amor es algo maravilloso. Comienza a salir el sol, hoy es un momento feliz. América, canta y dale las gracias a Dios por venir. América, canta, que viene un futuro mejor por vivir. No te detengas un instante y disfruta. Hacia adelante, que Jesús te guiará paso a paso hasta el final. No dudes más, hermana mía, y descansa en Él y confía en Él. Oye, mi América Latina, Cristo vino para dar paz, amor y libertad. Cambiar tu vida es una explosión de amor, es algo maravilloso. Comienza a salir el sol, hoy es un momento feliz. América, canta y dale las gracias a Dios por venir. América, canta, que viene un futuro mejor por vivir. No te detengas un instante y disfruta de su amor. Sigue mirando hacia adelante, que Jesús te guiará paso a paso hasta el final. No dudes más, hermana mía, y descansa en Él y confía en Él. Oye, mi América Latina, Cristo vino para dar paz, amor y libertad. Viene un futuro mejor por vivir.